Que no me niegues esa carita bonita. No, no me niegues tus brazos, esa sonrisa infinita. Ay, no me niegues tu pelo, tus ojos caros. No, no me niegues tu cuello, la magia de tus dedos. Let's go, let's go. Papito, parquéame la guagua. Llegaron R11 con flowhub.net.